Un día Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del corner, si esa fuera una cancha de verdad y no la calle entierrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero, simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dormirlo en sus pies, lo levantó sobre el cuerpo de Daniel y suavemente lo hizo rodar entre las dos piedras que marcaban el arco. ¡Gol! Gritó Pedro y corrió hacia el centro de la cancha, esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando el almacén. Algunas ventanas se abrieron, otras puertas, sin embargo, se cerraron de golpe. Entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban, dos hombres arrastrándolo mientras que soldados lo apuntaban con metralletas. Cuando Daniel quiso acercarse, uno de los hombres lo detuvo poniéndole una mano en el pecho y le dijo: tranquilo, pibe. Don Daniel dijo: cuídame bien el negocio. Cuando los hombres lo empujaron hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo. De inmediato, un soldado levantó su metralleta y lo alertó: cuidado, no intente nada. Don Daniel dijo: solo quería entregarle las llaves al niño. Uno de los hombres le agarró del brazo. Yo lo hago, yo me encargo. Palpó los pantalones del detenido, introdujo la mano y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. El jeep partió y las madres se precipitaron en la calle. Agarraron a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel, en medio de la polvadera que levantó el jeep al partir. ¿Por qué se lo llevaron? Hundió las manos en los bolsillos y se apretó las llaves. Mi papá está en contra de la dictadura. Pedro ya había escuchado eso de contra de la dictadura. Lo decía la radio por las noches, muchas veces. Pero no sabía muy bien qué quería decir. ¿Qué significa eso? Daniel miró la calle vacía y dijo como un secreto: ellos quieren que el país sea libre, que se hallen los militares del gobierno. ¿Y por eso se los llevan presos? Yo creo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo y lo ayudó a cerrar el almacén. Pedro se alejó pateando la pelota y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hacia la otra esquina a esperar el autobús que traería a su padre de regreso del trabajo.